programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Muy buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a un episodio más de su programa cinematográfico de los jueves, La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM, radiocce.com, y eventualmente nos están viendo por Facebook Live, en el Facebook de arroba La Mantequilla de Tucanguil. Bienvenidos a un jueves más cinematográfico. Hoy les vamos a estar hablando de una peli, de un agradable descubrimiento que hice, una peli que está en Netflix. Como saben, la producción de Netflix ha aumentado de una forma bastante, ¿cómo decirlo? Grandemente, ha aumentado grandemente los últimos tiempos, y ya vemos que hay muchas pelis que son producidas por Netflix o en coproducción con otras productoras. Y la peli de la cual entonces vamos a hablar hoy noche se intitula The King, El Rey. Es una peli que se estrenó el año pasado y es una coproducción entre Australia y Estados Unidos. Y algunas productoras que les cito así por curiosidad nomás el nombre, por ejemplo, Blue Tongue Films, Plan B Entertainment, Pioneer Steel King Films, sí, lo dije bien, Porchlight Films, y la principal, obviamente la que más se conoce de estas, es Netflix, ¿no? Sobre todo les cito el nombre de todas estas productoras para que vean que también Netflix como que tiene bastantes coproducciones, ¿no? Pero obviamente el nombre que creo que resalta más entre todas estas productoras es Netflix, ¿no? Que es la que más se ha dado a conocer en este tiempo. Entonces, esta película, The King, es un drama histórico, ¿no? Es un drama histórico que sucede entre el siglo XIV y siglo XV en Inglaterra. Ya les voy a dar más detalles de la trama. Antes, igual, a ver, les doy un poco de datos sobre el director, ¿no? El director es David Michaud, quien es también guionista y productor. Él es australiano. Y en la mayoría de sus obras, las obras por las cuales es más conocido son las películas Animal Kingdom y The Rover. The Rover es una distopia, ¿no? Una distopia futurista Que de hecho alguna vez la sugerimos en la página de la mantequilla, si no recuerdo mal, que igual les recomiendo. Robert Pattinson actúa en ella y también Robert Pattinson actúa en la peli de la cual vamos a hablar hoy día. Es algo que caigo en cuenta ahorita y veo que ya es un actor que ha trabajado bastante con él. Para los que tal vez no identifiquen mucho a Robert Pattinson por su nombre, es el chico Crepúsculo, ¿no? Aquel vampiro que enamoró a cuantas damiselas en estos últimos años. Entonces bueno, ahora entrando más un poco de qué va la peli. Esta peli de King nos cuenta la vida de Hal, que es un joven príncipe inglés que ha renunciado, digamos, a vivir en la corte, ¿no? A vivir su vida de príncipe, ¿no? Y vive en medio de la plebe en aquellas épocas. Digamos que vive una vida sobre todo en borracheras, en fiestas, y se ha despreocupado totalmente, ¿no?, de lo que es su herencia real, ¿no? Entonces, este es un poco cómo empieza la película, ¿no? La situación que nos pone al principio, esta película de King, producida por Netflix. Y, bueno, esta es como que la situación inicial que se nos plantea. Y la peli, obviamente, ya saben, viene el elemento que quiebra esta estabilidad, y es su padre, quien es el rey, ¿no? Y está enfermo, está agonizando un poco sus últimos días. Hay bastante movimiento en la corte, hay luchas de intereses políticos por el reino, igual por el tema de la sucesión, porque el rey no quiere que Hal, nuestro protagonista, sea el sucesor, justamente por esto que se alejó de la vida de la corte, ¿no? Se despreocupó. Pero justamente esto que el rey está en este estado de ya terminal, como les cuento, llevará a que una serie de factores hagan que nuestro protagonista justamente tenga que aceptar el trono, ¿no? Entonces, más o menos es ese un poco la trama con la que ya se empieza a desarrollar la historia. Es una película de 2 horas 20, y yo cuando vi la duración dije, vaya, si es larguita, ¿no? Porque como ya hemos hablado otras veces aquí en el programa, y últimamente, y creo que muchas personas tal vez estamos padeciendo el síndrome de la hora y media, ¿no? Creo que nos hemos acostumbrado un poco a que, en general, ya muchas pelis se están quedándose en la hora y media, ¿no? Ver películas largas creo que cada vez se dificulta más. Creo que los grandes blockbusters siguen sacando así una duración consistente, ¿no? Pero yo creo que a mi impresión, así viendo ciertos rasgos, no creo que tenemos películas que duran tanto como antes, ¿no? Como esos grandes clásicos del cine hollywoodense o de igual de otros lugares. Pero bueno, entonces la duración de esta peli es 2 horas 20. Tiene esta trama que les conté un poco, de este príncipe que se había alejado del trono, pero al final acaba aceptando el ser rey. Les cito este tema de la duración porque realmente ustedes no van a sentir el momento que vean la peli, porque desde ya se las recomiendo antes de analizarla un poco más. Se las recomiendo porque es una peli que captura al espectador durante las 2 horas 20 que ustedes la van a ver. Tiene un ritmo, yo diría, correcto, ni muy rápido ni muy lento. Es una peli en la que ustedes van a encontrar de todo, ¿no? Momentos así de luchas políticas, de conflictos humanos, momentos también de comicidad van a tener, batallas que son muy bien hechas, ya vamos a analizar un poquito más de eso igualmente. Y una serie de cosas, la evolución de los personajes también. Entonces, como les digo, una serie de cosas que hacen que las 2 horas 20 realmente ustedes no las van a sentir pasar en esta peli. Porque sabemos, ¿no? Hay de todo tipo de pelis, y hay muchas pelis que ya cuando tienen esa duración a veces puede volverse cansado, ¿no? Es un realizar, yo creo que hoy en día una peli de esa duración es un buen reto. Mantener al espectador durante todo ese tiempo frente a una pantalla en una era que todo es más instantáneo, también por las redes sociales y por el avance de la tecnología, creo que cada vez es más difícil, ¿no? Porque como espectadores creo que cada vez tal vez nos volvemos más impacientes y nos cuesta más como que seguir una trama que avance lentamente, ¿no? Como en este caso en muchas pelis. Pero una vez más, The King es una peli muy completa que tiene un ritmo, yo les digo, correcto, que se equilibra con la serie de elementos, ¿no? que tenemos. Es decir, como les digo, hay momentos de conflictos humanos muy fuertes, políticos, así diálogos muy interesantes que se dan en la corte y en este tema de cómo asumir un reino, ¿no? Las batallas y todos elementos que ya vamos a seguir analizando, ¿no? Pero bueno, quiero toparles un punto de esta peli, que como les decimos, no es una peli, es un drama histórico, es ambientada en la Edad Media. Y lo curioso es que ustedes tal vez estén acostumbrados a las clásicas películas que hemos visto así, que se ambientan en la Edad Media, en la Antigüedad, y muchas veces en estas pelis se da un punto de vista bastante heroico, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en muchas películas que se va a hablar de guerra o de guerras antiguas, estas batallas, igual, todos estos conflictos muchas veces son presentados de una forma heroica, de cierta forma hasta se glorifica este tipo de sucesos. Mientras que, y eso es propio un cierto género de cine, ¿no? Mientras que ustedes van a ver que en esta peli tenemos un punto de vista más, yo diría, más realista y crudo de lo que era toda estas batallas, bueno, estas guerras en sí, las batallas en sí mismas, y también todos estos conflictos que se daban en la corte, lo humanos que eran estas personas, tal como los que estamos viviendo en esta época, ¿no? Entonces, yo creo que en esta peli se puede conectar un poco más como espectador, tal vez en muchos aspectos, ¿no? Que es de este lado más humano de los personajes y una realidad más cruda, no tan heroica, como les digo, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? O sea, tenemos algunos momentos, ¿no? Les voy a dar ejemplos de algunas escenas para que entiendan esta idea que quiero transmitirles. Por ejemplo, hay un personaje muy importante que es un amigo de Hal, que sucesivamente Hal es quien se convierte en rey, y este amigo sucesivamente también se volverá su consejero, un consejero del rey. Entonces él es un guerrero que, digamos, había vivido muchas batallas, había estado en guerras. Entonces, y es alguien que está llevando una vida bastante tranquila, un poco en la dejadez, pasa en locales, le debe plata a la dueña de un local donde va y muchas veces, si no me equivoco, se emborrachaba en la peli este personaje. Pero bueno, él en una conversación con nuestro protagonista Hal le dice que, bueno, ahorita les parafraseé un poco, obviamente no les digo el diálogo exacto, no me recuerdo, pero la idea era que él decía que el matar a alguien en general, ¿no? Y él, como había vivido más de esto en la guerra, te dejaba una mancha terrible en el alma, que no era algo tan heroico como muchas veces las historias o ciertos cuentos lo podrían pintar, ¿no? Que es realmente algo que te deja una mancha muy difícil de quitar en tu alma. Entonces, ahí por un lado ya vemos que hay ya nos van poniendo un aspecto diferente, ¿no? Un enfoque diferente a ciertas cosas de la guerra en una película, ¿no? Asimismo, bueno, por ejemplo, les quiero citar, siempre relacionado con este tema de que tenemos una película de la Edad Media más realista y cruda, un fragmento de una entrevista que le hicieron al director, a David Michaud. Él decía: desde el principio estaba pensando en qué versión de esa película haría, y fue algo que mi versión fuera una que ojalá se sintiera terrenal y real y humana y de otro mundo, ¿ya? Entonces, aquí ya vemos, ¿no? Esto que dice el director se ve plasmado en la película, porque asimismo, por ejemplo, las batallas que ustedes van a ver, las batallas que van a ver en la película, son muy bien puestas en ciertos momentos. Es decir, no se abusa de las escenas de batallas, porque sabrán ustedes si aman este género, que muchas películas a veces abusan de alargar bastante las batallas en a lo largo del largometraje, ¿no? Pero aquí tenemos unas batallas que, en las escenas de las batallas, están bien dosificadas y son, justamente, se les quita este heroísmo un poco, esta glorificación que tienen en otras películas, ¿no? Les sigo citando un poco en la entrevista lo que decía específicamente de las batallas del director. Él decía: ¿quién sabe cómo se sintió hace 600 años? Eso se extendió a la batalla. Así que cuando Hal tiene su pelea cara a cara con Hotspur, yo quería que no se tratara de un juego de espadas súper elegante. Quería que se tratara de dos niños que llevasen armaduras, que se destrozaran el uno al otro, que se agitaran por el aliento y que se revolcaran en el suelo. Entonces, bueno, capaz con este fragmento que les leo de la batalla y con lo que yo intento transmitirles sobre lo que vi de esta peli, es que también tenemos escenas mucho más viscerales, ¿no? ¿Cómo un poco diferenciar esto de las pelis donde les digo que se exalta más, que se hacen batallas más heroicas? No tenemos, ustedes recordarán, hay una escena de la película Troya en la que actúa Brad Pitt de hace años, cuando Brad Pitt estaba joven. Ahí vemos esta escena que él se acerca, él tiene una batalla cara a cara con un gigante. Y vemos que él va corriendo, este gigante le envía una que otra lanza, finalmente Brad Pitt lo alcanza y le clava su espada. Y Brad Pitt estaba en esta batalla en todo su esplendor, ¿no? Era el guerrero guapísimo, musculoso. Bueno, también estábamos hablando de Troya, ¿no? Que tiene un cierto registro, ¿no? Entonces esa película probablemente necesitaba ese registro. Pero aquí es lo contrario, ¿no? Como el director lo describe, tenemos a dos niños revolcándose en el suelo. Y dos niños porque esta batalla se da entre dos personajes muy jóvenes, ¿no? Que luchan de toda forma para poder matar al otro y sobrevivir, ¿no? Es decir, no tenemos una pelea elegante con dos espadas que brillan y que reflejan la luz del sol, o una escena así que nos muestre prácticamente dos dioses luchando. No, es una batalla mucho más visceral, más se revuelcan en el lodo. Todos estos elementos nos dan una batalla mucho más terrenal en estas escenas, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos que yo les digo es muy interesante de esta peli, porque es una peli así de drama histórico y se siente que es más cruda, ¿no? Como que yo creo que el espectador puede conectar un poco más con estos personajes, porque se apega un poco más a la realidad, ¿no? Entonces, antes de seguir hablando de esta peli, voy a compartirles una banda sonora. Qué dato curioso, la banda sonora fue compuesta por Nicholas Bridell, quien igualmente compuso la banda sonora de Moonlight, película que ganó el Oscar en el 2017. Entonces, Pancito les va a mandar la canción Antiphon. Es la que estaba más a la derecha, Panchurris, gracias. Entonces, ahí les va. Thank you. Y estamos de vuelta después de esta banda sonora que pudieron escuchar, compuesta por Nicholas Brithel. Esta parte específica de la banda sonora se llama Antiphon y es de banda sonora de esta peli de la cual estamos hablando esta noche, The King, producida por Netflix. Ya un poco en la atmósfera que tal vez les transmite esta banda sonora se refleja bastante lo que vemos en la peli, ¿no? Porque como les decía, también nos cuenta muy bien cómo se daban estas luchas de intereses en las cortes en la época, ¿no? Bueno, y es algo que se da aún ahora, ¿no? Ahora no tenemos cortes, tenemos palacios presidenciales, pero hay las mismas luchas. Entonces, esta banda sonora creo que transmite muy bien la tensión, la intriga un poco que ustedes van a ver que se da a lo largo de la película, ¿no? Esta peli está inspirada se basa de hecho en una obra de William Shakespeare que se intitula Enrique V. Y obviamente ya es una adaptación, ¿no? El director le puso su toque, pero para que vean un poco, para igual que les siga dando ganas de ver esta peli, porque realmente me gustaría que la vean, porque a mí me gustó mucho. Pueden ver la buena base que tiene la película, ¿no? Si obviamente se basa en una obra de William Shakespeare. Y justamente les quiero leer un fragmento de esta entrevista del director cuando hablaba sobre la versión, cómo iba a enfocar su versión de la película, ¿no? Porque se han hecho muchas versiones de esta obra Enrique V. Y él, respecto a esto, él decía: para poder hacer esta película hoy, nos pareció necesario que la diseñáramos de esa manera. La obra Enrique V especialmente fue escrita en una época muy diferente. Se ha presentado en el pasado con mucha frecuencia como una historia heroica del gran triunfo inglés. Nos pareció realmente inapropiado hacer esa versión hoy. Entonces, les preciso dos cositas de este fragmento de la entrevista, ¿no? Primero, cuando dice nos pareció necesario que la diseñáramos de esa manera, se refiere justamente al hecho de hacer una peli un poco más cruda y realista y no tan heroica, ¿no? En ciertos aspectos, como glorificar la guerra o la muerte. Y cuando nos habla del gran triunfo inglés, es algo que igual tengo que precisarles un poco, pero bueno, es que tampoco quiero soltarles muchos spoilers, ¿no? Pero esto, un poco más les precisé sobre la trama respecto al personaje principal. Pero él sube al poder en un contexto en el cual Francia y Inglaterra están por entrar en guerra. Ustedes sabrán, si saben un poco de historia, que estas dos naciones se han enfrentado bastante en el curso de la historia. Entonces, en el momento donde Enrique V en la peli sube al trono, justamente se está acercando un nuevo conflicto entre Inglaterra y Francia, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a lo que ya estábamos hablando, ¿no? Que es una peli diferente, ¿no? Una peli de drama histórico diferente. Es también gracias a la forma un poco en la cual fue filmada. ¿A qué me refiero? Es decir, a los planos que se utilizan, a los planos que vemos a lo largo de las batallas. Estos nos, al espectador, en el momento en el que ustedes van a ver las luchas en esta película, lo hacen sentir mucho más dentro de la batalla, ¿no? Es decir, por ejemplo, ustedes si ven una peli donde hay una peli épica, si por ejemplo El Señor de los Anillos, ya. Ustedes recordarán que muchas veces habían tomas desde un punto de vista aéreo, ¿no? Digamos, desde lo alto. O ahora muchas veces para los planos de las películas en las cuales hay escenas de guerra, se utilizan drones, ¿no? Entonces, muchas veces se filman las batallas desde un punto de vista así mucho más lejano. Mientras que en esta peli la cámara está en medio de la batalla. Lo cual a esto le transmite mucho más al espectador todas las emociones, la claustrofobia que se puede sentir en medio de una batalla de ese tipo, ¿no? Entonces, justamente de esto les quiero citar otro fragmento de esta entrevista que hoy les estoy pasando bastantes fragmentos de entrevista, pero me pareció muy interesante para poder entender un poco de la peli, ¿no? De la boca del mismo director. Entonces, este fragmento que les voy a leer es sobre todo de la batalla, de una de las batallas finales, ¿ya? Entonces, les leo. Y cuando llegamos a la batalla, me pareció importante que pudiera seguir a los personajes a través de ella. Y quería asegurarme de que lo filmaba todo desde el nivel del ojo humano, en lugar de hacerlo con drones y grúas. Quería que se sintiera como si estuvieras en el ataque de pánico claustrofóbico de ese tipo de guerra, cuerpo a cuerpo. Se sentía así cuando lo estábamos filmando, especialmente con la lucha de Timmy en la batalla. Me asustaba detrás de la cámara, porque se sentía peligroso. Sentí que estaba viendo a Timmy, el actor, tratando de seguir vivo porque hay demasiadas escenas en movimiento. Hay demasiados acróbatas resbalando por el barro, usando cascos a través de los cuales no pueden ver bien. Y en medio de ellos está nuestro protagonista, y tengo que asegurarme de que no muera. Entonces, bueno, ahí pueden tener un poco una idea, ¿no?, de cómo fue filmada la batalla. Realmente el espectador está dentro de la acción, hay mucho movimiento, los personajes se caen, hay personajes obviamente que mueren, se siente este encierro, ¿no? Y yo me imagino, ahorita que les leo este fragmento, que esto le ha de haber ayudado mucho al actor, justamente como dice, ¿no? El director a veces se preocupaba porque realmente lograron crear todo un movimiento de gente que le ha de haber transmitido esto, ¿no? Al actor, que le ha de haber causado lo que las sensaciones que el personaje que él interpretaba viviría en esa batalla, ¿no? No sé si tal vez me explico. Entonces, esto es otro elemento con el cual les quiero hacer la conexión de nuevo con la idea general que les di al principio, ¿no? Que es una batalla que es una película mucho más realista, más visceral, que las batallas realmente se siente el miedo, el estar al borde de la muerte, ¿no? Cómo estos personajes estaban cerca de morir, ¿no? En la batalla. Entonces, con esto, ya vamos a seguir hablando de esta tremenda peli, pero antes de esa peli, de seguir hablando de la peli, hay que mandar unos publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Una crítica a la sociedad consumista es Estereoscopía Social. 20 cuadros que presentan a la humanidad atada al marketing, los estereotipos y el deber ser del consumismo. Yorki Yaxaguanga muestra una radiografía profunda de la idolatría al mercado. La exposición estará abierta hasta el 7 de marzo en las salas Kidman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espectadores, aquí no hay. Usted es el coautor. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ja! And we are come back to the Mantequilla of the Canguil. Estamos de vuelta aquí en su programa cinematográfico de los jueves. Quise hacer mi momento gringo. Y bueno, esta noche les estamos hablando de la película The King, una coproducción australo-estadounidense. Americano-australiana, algo así, ¿no? también producida por Netflix, ustedes la pueden encontrar en Netflix, de hecho se las recomiendo que vayan a verla. Esta película se estrenó en el 2019, dirigida por David Michaud, un guionista a sí mismo y director australiano. Fue escrita por David Michaud y Joel Edgerton, que de hecho es uno de los actores de la peli. Y una nueva información que les paso ahorita es que está protagonizada. El protagonista es Timothée Chalamet, a quien lo puede... Las otras películas en las cuales lo pueden ver es Mujercitas, que se estrenó el año pasado, y en Interstellar, de Christopher Nolan. Y al coprotagonista, diríamos, al que les estaba contando que era su el personaje que es el gran amigo, el consejero, después lo pueden ver en The Gift, una peli de hace algunos años, 2015, y otra capaz que les recuerde, que se les haga más presente, El Gran Gatsby, ¿no?, que era protagonizada por DiCaprio. Ahí también está Joel Edgerton. Para los que nos están viendo en el Facebook Live, ahí les estamos pasando algunos frames de la peli. También encuentran a Robert Pattinson, ¿no?, en la peli. Robert Pattinson, ya saben, aquel sensual vampiro de Crepúsculo. En esta película interpreta a uno de los antagonistas de nuestro personaje, de King. Y lo hace de una forma, creo que muy buena. Él interpreta al Delfín de Francia, es decir, es quien es el hijo del rey. Y protagoniza un personaje muy muy interesante, ¿no? Ya que les estoy un poco hablando de los personajes, para seguir topando más temas de esta peli, quiero hablarles un poco de eso. O sea, ya hablamos un poco de las generalidades de la peli, del registro de la peli, ¿no?, que estamos frente a una peli más realista, más cruda. Y bueno, en lo que es los personajes, eso también permite que la peli sea mucho más humana, más cercana al espectador, ya que estamos frente a... Yo creo que la película logra, al menos en los personajes que más me impactaron, logra presentarnos seres que no caen en el estereotipo, ¿no? Sobre todo el personaje Hal, el que es el príncipe. Él es muy interesante. Al principio vemos a un personaje que está así... que vive en el alcoholismo, que prácticamente está bastante dejado del resto de cosas, no le interesa llevar otro tipo de vida. Y en general, a veces estos personajes, en estas pelis, cuando están ligados al alcoholismo, se puede como que a veces pintar como los malos o estos villanos un poco... así los apartados del pueblo, ¿no?, el malhechor. A veces se puede relacionar esta característica con ese tipo de personajes, pero lo interesante es que en The King nuestro protagonista después empieza a mostrar lados de su personalidad muy interesante, ¿no? Una vez que asume el trono, vemos que es alguien que quiere llevar un reinado muy diferente al que llevó su papá, que de hecho era bastante contestado, era bastante criticado por eso. Y vemos un personaje que va evolucionando de una forma muy interesante. Él llega al trono con muchos ideales, con muchas buenas promesas, pero después, al mismo tiempo que va enfrentándose ya en las guerras en las cuales se involucra, vemos que igual estará frente a decisiones duras, ¿no? Él es muy pacifista, como les digo, muy idealista, pero ya en las batallas se enfrentará a una cruda realidad. Entonces, un poco esto para continuar esta idea. Yo creo que muchas veces en las pelis así, con este registro así un poco como un drama histórico, épicas. Muchas veces el personaje así, el más borracho, es como que el, digamos, el descolado de la ciudad, es el malcriado, digamos, de cierta forma. Pero aquí en esta peli empezamos con un personaje que está hundido en el alcoholismo y que va teniendo una evolución muy, muy interesante, ¿no? Y asimismo, el resto de personajes que ustedes van a poder apreciar en esta peli tienen una evolución muy interesante, ¿no? El mismo padre de él, que realmente tiene poco tiempo en pantalla, yo creo que se lograron mostrar rasgos humanos. Es decir, obviamente el rasgo principal se nos muestra un rey aparentemente déspota, autoritario, que más ha gobernado en base a sus intereses y que tiene ya una relación bastante degradada con el hijo, que está totalmente deteriorada. Antes de su fallecimiento lo llama dos veces al hijo, y ya en su lecho de muerte, esto no es un spoiler grave que les estoy dando porque es más bien el arranque de la peli lo que lanza la acción, él un poco reconoce frente al hijo haber errado mal, ya está en la agonía, está cerca de la muerte, y vemos que de cierta forma yo sí sentí que busca una aproximación con su hijo antes de fallecer, ¿no? Entonces, vemos personajes que van cambiando, que van evolucionando, que no se quedan en una sola cosa, en una sola actitud. Entonces, eso es algo que le enriquece mucho, mucho esta película, que les digo que tienen que ver, tienen que darle un chance, aunque sea larga, pero ya les digo, dura 2:20, pero no van a sentir pasar esas 2:20. Asimismo les contaba, ¿no?, que está Robert Pattinson, que interpreta el rol de este delfín de Francia. Y bueno, ¿qué más les puedo decir de esta peli? Como les decía al principio, es una peli muy completa. Ustedes van a encontrar intriga, camaradería, batallas, momentos de debilidad, ¿no?, de estos del rey, ¿no? Es un rey que es superhumano, que se quiebra, que duda, que en su tierna edad, por así decirlo, está llevando tremenda responsabilidad en sus hombros, y al mismo tiempo se quiebra porque está rodeado de muchos intereses, ¿no? Desde el principio ustedes van a sentir la presión que reina en la corte. Por todas las luchas de poder que hay, ¿no? Un punto que igual quiero contarles de la peli es que, volviendo un poco a la forma, ¿no?, hablábamos de cómo fue filmada con ciertos planos, la iluminación que ustedes van a encontrar en la peli a mí me pareció realmente muy muy linda, por así decirlo. Ya voy a desarrollar un poco más, pero es muy agradable, es muy muy elegante la iluminación de la película. Ustedes en las escenas de la corte van a encontrar muchas escenas que en claro oscuro, ¿no? O sea, para los que tal vez no sepan mucho de estos términos, no sé si más cinematográficos, se usa un poco en todas las artes, pero es cuando tenemos un contraste, ¿no?, de un lado un poquito más iluminado y zonas en la imagen que no se nota mucho qué es lo que hay, ¿no? Como lo dice el nombre, claro oscuro, ¿no? Entonces, muchas escenas tienen este claro oscuro que le dan una, que son muy agradables a la vista, ya. Y también yo creo que reflejan muy bien todo lo que sucedía en las cortes, ¿no? Que realmente nunca se puede saber lo que está pasando en verdad. Si no recuerdo mal, uno de los diálogos que en un momento le dice una chica a nuestro personaje principal es que en una corte realmente nunca nadie va a decir la verdad. Entonces, la iluminación igual entonces aporta a este contenido de la película, ¿no? Este claro oscuro de la luz es igual un poco el claro oscuro que hay en los personajes, ¿no? Que muestran cierta parte de ellos, pero parte de sus intereses están escondidos, ¿no? Eso es un poco, ¿no? Es un poco lo que les puedo contar de esta peli. Espero estarles dando ganas de verla. Y para darles más ganas les vamos a mandar otro soundtrack, que como les decía fue compuesto por Nicholas Brithel, quien hizo la banda sonora de Moonlight, ganadora del Oscar en el 2017. Ahí les va otra banda sonora. Y estamos de vuelta, ahí pudieron escuchar esta magistral banda sonora. Yo creo que es otra de las cosas que hacen de esta peli realmente una obra digna de verse. La banda sonora, la fotografía, el guión, todo aporta en esta película, que realmente me pareció muy bien realizada. Como les decía al principio, no es una película producida por Netflix. De lo que medio pude ver, creo que salió en ciertas salas. Hasta lo que yo sé, no ha salido en Latinoamérica. Salió en ciertas salas y yo creo que la mayoría de su difusión se ha dado por Netflix, ¿no? En eso igual es algo interesante, no es un fenómeno que está como que abriendo las puertas tal vez a muchas pelis que eventualmente en el momento de su estreno por X razón no pudieron ser difundidas, y gracias a Netflix están llegando a un público mayor, y eso es muy bueno, ¿no? Porque ya saben que lo complejo que es el rato de publicitar una película, de su la difusión, ¿no? Sobre todo el poder venderla bien. para que la gente vaya a verla. A veces eso falla, y eso no es sinónimo de que la peli sea mala, ¿no? Sino tal vez de una mala promoción, de muchos factores. Entonces, gracias a Netflix, yo creo que muchas pelis que antes hubieran quedado en el olvido, ahora no quedan en el olvido, ¿no? No se pierden, y esta peli realmente vale la pena verla. Bueno, entonces voy a ir cerrando un poco ya el segmento de esta peli. Yo creo que en base a todo lo que les he contado, no les voy a hacer un poquito un resumen si nos sintonizaron ahorita, ¿no? Es una peli que nos cuenta la vida de Hal, un joven príncipe inglés que abandonó la vida de la corte, se fue a vivir con la plebe, como era el vocabulario que se manejaba en la época, y está sumido en el alcoholismo, un poco lleva una vida bastante quemimportista cuando empieza la película. Y finalmente, después de que ya su padre fallece, tendrá que aceptar el trono, ¿no? Entonces ese es el arranque de la peli. Como les dije, igual estamos con una peli que se toma distancia, ¿no?, de las pelis un poco que son de este registro, de este género, pero que glorifican mucho más la guerra, son más heroicas. Hasta cierto punto se glorifica la muerte en ciertos aspectos, mientras que esta peli es mucho más más realista en muchos aspectos, ¿no? Eso, lo que les comentaba, igual que es una peli muy completa, que ustedes van a encontrar momentos de acción, de intriga, de camaradería, hasta momentos cómicos van a encontrar. Una fotografía muy impecable, diría yo. Las bandas sonoras pudieron oír ahorita a lo largo del programa, si nos escucharon desde un principio. Todos estos elementos para mí hacen que la peli se lleve un buen 8. Yo le pongo un 8 sobre 10. También no olvidar, ¿no?, que esta se basa en una obra de William Shakespeare, Enrique V. Y todas estas cosas creo que hacen que sea una peli digna de verse, ¿ya? Entonces, se las recomiendo. Vayan a verla en Netflix, está ahí en línea. Y sí, un poco para, en los minutillos que nos quedan, retomar este tema, ¿no? Como Netflix se está volviendo un espacio que permite que muchas pelis que eventualmente antes pasaban desapercibidas alcancen un mayor público, ¿no? Y yo creo que, en lo personal, Netflix tiene sus lados positivos, como estos como esto que les acabo de contar, pero también hay ciertas pelis que, como esta, uno puede verlas en Netflix en países donde no se han estrenado, pero el no poderlas ver en el cine también es una pena, porque, bueno, primero, por así decirlo, la naturaleza del cine, de disfrutar una película, es verlo en pantalla grande, ¿no?, a mi criterio, y hay muchas pelis que a veces se estrenan en Netflix y ni siquiera pasaron por las salas. Esta, de lo que tengo entendido, sí ha pasado por algunas salas, pero muchas películas que salen en Netflix no han tenido un espacio en los cines. Entonces eso también es una pena, porque yo creo que el primer visionamiento de al menos una peli interesante, bien realizada, tiene que ser visto en el cine, porque se aprecian muchas más cosas, ¿no? Justamente estos temas, por ejemplo, estas escenas de las batallas, con esta fotografía impecable que les digo, esta banda sonora que realmente crea una atmósfera muy chévere para el espectador, en el cine ha de ser algo impresionante. Entonces, yo creo que ahí está un poco los aspectos, ¿no? Que muchas de las películas que se ven en Netflix, o como sabemos que después van a saber en Netflix, dejamos de ir al cine y nos quitamos de esa posibilidad de verlas en la gran pantalla, ¿no? Y al mismo tiempo se pierde todo un poco el ritual que hay alrededor de ir al cine, ¿no? Ya he hablado un poco de eso yo aquí en el programa. Yo creo que es todo un ritual, hasta de índole religiosa, el ir al cine a veces, ¿no? El hecho de comprar su ticket, de esperar con emoción que empiece la peli, de ver los comerciales de las otras películas. Igual eso también es algo que a mí me gusta, y que cuando hay, no hay comerciales, yo digo, ¿qué pasó? Entonces, después la pantalla en negro, lo que empieza ya nuestro, el largometraje que fuimos a ver. Todo eso para mí es un ritual, ¿no? El estar frente a esta pantalla oscura de la, en la cual empiezas a ver una historia y que te olvidas de la realidad del exterior durante unas dos horas y te distraes y te relajas. Es una experiencia única que por más de que se tengan muchísimas plataformas como Netflix o lo que sea, yo creo que no se puede reproducir afuera del cine. Obviamente a veces hay gente que tiene el cine en casa y cosas que se quieren aproximar, ¿no?, un poco esto, pero no hay como una sala de cine. Entonces, con esto, estimados oyentes, creo que les dejaré. Espero haberles dado ganas de ver esta película. Vayan a verla, esté en Netflix, véanla legalmente, no vayan a comprar pirata. Y con esto cierro el programa. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Les recuerdo que nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM, radiocce.com. Tenemos página Facebook para los que eventualmente están oyendo por primera vez este programa o no lo sabían, es arroba la mantequilla de Tucanguil. Ahí pueden encontrar todos nuestros programas, están los Facebook Live subidos, pueden encontrar sugerencias de películas, también tenemos los podcasts ahí. Y ya mismo vamos a tener una nueva sección en la página Facebook que creo que les va a divertir bastante. Entonces, les agradezco mucho por habernos oído. Una vez más les recomiendo The King, película que encuentran en Netflix, en español El Rey. Y con esto me despido, que tengan una linda noche de jueves y Dios mediante, nos oímos la próxima semana. ¡Hasta luego! Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas de Esperanza. 53 cuadros en acuarelas, óleo, pastel, dibujo y pintura de la artista Marta Elena Vesga Fajardo. Se exhibirá en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El reflejo de las maravillas de la naturaleza, de los animales y de las manos creativas de hombres y mujeres dan color a esta exposición. Pinceladas de Esperanza. Estará abierta hasta el sábado 29 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. Pinceladas de Esperanza. Espera por usted. La entrada es libre. Crítica a la sociedad consumista es estereoscopía social. 20 cuadros que presentan a la humanidad atada al marketing, los estereotipos y el deber ser del consumismo. Giorgi Jaxaguanga muestra una radiografía profunda de la idolatría al mercado. La exposición estará abierta hasta el 7 de marzo en las salas Kidman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espectadores, aquí no hay. Usted es el coautor. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios.